Niño, echa eso al carrito, que en cuanto lleguemos al coche pondremos algo de reggaetón. Sí, reggaetón. Buenas noches, vikingos y valquirias. Bienvenidos una vez más a Valhalla Rock, tu paraíso del rock. Donde los dioses no llevan espadas, pero sí guitarras, por fortuna de nuestros adorados oídos. Y es que en este programa no se ve, pero sí se escucha y se siente. Así que afinad vuestros otros sentidos, más que un gato panza arriba. Soy el gran Francín y enviamos las ondas desde Radio El Maire, Radio El Maire 88.5, capital esta noche del rock más auténtico. Os recomendamos, como siempre, la página del Facebook Valhalla Rock Radio, con nuestros podcasts que os hayáis perdido o queráis sentir de nuevo. Lo único que no hay es cerveza gratis, pero si llegamos a los 500 seguidores, todo es estudiable. Bien, tras mi jefe echarse las manos a la cabeza, estamos ya en disposición para continuar el repaso de la historia del rock. Esta vez lo que nos toca es la prolífica década de los 70, donde el rock llega a su época dorada y se hace maduro, aparte que le salen churumbeles por todos lados. En el previo capítulo anterior descubrimos los años 60, donde asistimos a la adolescencia del rock, y en este seremos testigos de la madurez, explosión y nacimiento de sus estilos, con el apellido del siempre Papá Rock. ¿Estáis preparados para un nuevo salto en el tiempo? Aviso a los conductores, se requieren gafas de sol, chaqueta de cuero y guantes de conductor, ya que nos iremos de paseo en Cadillac por la ruta de la carretera más famosa, la ruta Valhalla 66. ¿Que no? Abramos las puertas del Valhalla, arranquemos el coche que nos está esperando y al final ya me contaréis. Pasa. Esto no arranca. Vamos. Es que alquilar coches a vikingos es lo que tiene. Sabrá mucho de caballos, pero de coches. Ay. Vamos. Madre mía. ¡Oh, yeah! Ahora sí nos vamos. íbamos a toda velocidad por una autopista recta que parece interminable. El cielo está despejado, vamos por un increíble paraje natural indescriptible y la guantera la llevamos llena de casetes del mejor rock de los 70. En el asiento de acompañante, por supuesto, la mejor compañía para este viaje. Un paquete de cigarrillos y el bourbon más caro de Kentucky. ¡Setentas! ¡Allí y allá vamos! En esta década fue la de mayor trascendencia y creatividad en cuanto a composiciones se refiere. En la historia musical, el rock es la moda. Todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo baila, tanto que surge la diversificación de estilos. Glam rock, rock duro, heavy, indie, punk, progresivo, una lista prolífica para el género más fértil musical. Nosotros cogemos nuestra primera cinta, encendemos nuestro primer cigarro y le damos una buena tragantada a ese bourbon que te mira con ojos nostálgicos. ¿Listos? The Undertones con su Teenage Kicks será nuestro primer chupito. ¡Salud! She was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. Alright. Teenage dreams so hard to beat. Every time she walks down the street. Another girl in the neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it fired. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. Where I am. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. The Undertones, Teenage Kicks, nuestra primera patada adolescente rockera. El cielo, como comentaba en nuestra ruta, sigue despejado, pero ¿habéis visto alguna vez la lluvia cayendo en un día soleado? Pues en nuestro bello paraíso viajero todo es posible, y sobre todo si nos acompaña Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? Esa lluvia podía representar la descarnada realidad que se había paso en 1970, señalando el límite de los sueños e ideales que el rock and roll y la cultura juvenil en general habían alimentado en la década previa, abandonados luego por muchos de los que habían contribuido a crearlos. Es un auténtico lamento proyectil demoledor que dispara melancolía. Como la que siento yo cada vez que me acabo una botella. Mm-hmm. Creedence Clearwater Revival. Con Have You Ever Seen the Rain? Pura melancolía musical. Y de melancolía pasamos a la tristeza. Y es que el rock es puro sentimiento y alegoría. Escucha el viento soplar, mira al amanecer, corren las sombras, maldito tu amor, malditas tus mentiras. Así dicen los primeros versos de The Chain, La Cadena, canción de 1977 de la banda Fleetwood Mac. Y habla de un quiebre, una confrontación que una de las partes no está dispuesta a asumir, pero quien canta ya tomó la decisión. Llegó en un momento en que las tensiones internas en el grupo eran evidentes. La cadena representa el fuerte vínculo que tenían y querían conservar a pesar de los conflictos que vivían. Por suerte, todo se superó y siguen tocando hasta nuestros días, quizás porque esta cadena les acabó por unirles para siempre. Y a vosotros, vosotras, que los buenos vínculos no se separen. Los tóxicos, amputación. de Shane Fleetwood Mac, que la cadena no pare y este viaje musical tampoco. Para ello, un poco de marcha al asunto. Deep Purple, seguro que esta cinta es la buena. Justo para parar, bajar del coche, entrar en un garito de carretera con reggaetón sonando de fondo, tomar otro bourbon, tirar la botella al suelo de madera, echarle una colilla y que empiece a arder. Esa es la inspiración de Smoke on the Water, una leyenda de canción inspirado en un incendio que se provocó en uno de sus conciertos. Y es que la llama del rock es eterna, no se apaga, y mientras, mis amigos paganos, os llamo a incendiar garitos reggaetoneros que producen hemorragias auriculares. We'll be right back. Smoke on the water. Deep Purple. Y que el fuego interno del rock fluya. Camino a la perdición y descontrolados seguimos por esta ruta. Una cinta salta de la cuantera en nuestra huida. Su nombre, Joy Division. Resulta una coincidencia que la canción que te fijas es She's Lost Control. Ian Curtis la escribió en una época en que trabajaba para los servicios sociales, cuando un día una chica que vino a su oficina a pedir trabajo le dio un ataque epiléptico. Él preguntó por ella a los familiares días después y le comunicaron que ella había muerto. Hay que decir que Ian Curtis era también epiléptico, por lo que seguramente le inspiró por eso doblemente. Nosotros, si de un ataque se tratase, nos salimos de la carretera para dar giros con el coche y levantar el polvo del desierto. Ella pierde el control y yo también. Joy Division, She's Lost Control y Descontrolados, continuamos. Aunque también en esta ruta hay tiempo para el descanso, parar y echar el respaldo atrás, mientras contemplas las estrellas. Y me parece que tenemos la sintonía perfecta. A ver qué busque por aquí, qué cinta hay. ¡Sí! En el 72, David Bowie lanzó un disco conceptualmente diferente. Canción tras canción va contando la historia de un extraño personaje, Ziggy Stardust, un ser andrógino, bisexual y extraterrestre, que promete la salvación de la Tierra después de haber sido anunciado el fin de esta en un periodo de 5 años. Aunque realmente este personaje va sufriendo una serie de transformaciones y a medida que va pasando el disco se descubre que este ser es mucho más humano que cualquier personaje en la Tierra, entre otras cosas porque recae en una patética vida llena de excesos, drogas, sexo y quedando abrumado al borde del suicidio por la consecuencia de ser un rockstar y todo eso que conlleva. Como veis, no soy el único loco de la Tierra, también hay extraterrestres parecidos. Mientras, nos vamos a relajar y contemplar las estrellas al ritmo de Starmanda, porque las estrellas son para los soñadores. Yeah. ¿Qué? Las estrellas. Bonitas, ¿eh? David Bowie, Starman, ciencia ficción al servicio del rock. Hay que reanudar la marcha, que llegamos tarde al destino. Y para encender de nuevo motores, vamos a asistir al nacimiento del heavy. En 1970 se lanzó Paranoid como sencillo, probablemente la mejor canción de Black Sabbath, grupo leyenda liderados por Ozzy Osbourne. Su fuerza y dureza será la inspiración de un nuevo estilo que abrió la caja de Pandora. Pues nada, arrancamos y seguimos. Sabbath, Paranoid y a toda marcha. Una parte importante de la historia de los 70 es la aportación que el Reino Unido hace al rock. Innumerables grupos británicos invaden las listas de los más vendidos y les da su toque europeo, creando diferentes estilos. Uno de ellos el punk, estilo rebelde y subversivo con canciones de temática social. Uno de sus grandes referentes es la banda The Clash, liderados por el mítico Joe Strummer, que fue visitante asiduo a Granada, especialmente en el Albaicín, donde le gustaba perderse, tocar y tener amores. Aunque no es Granada, lo que se escuchará será Londres, capital del punk y del rock más setentero. Sonará en nuestro reproductor casetero. Mientras cruzamos la ciudad cosmopolita a bordo de nuestro cochecito, London Calling, Londres te llama. Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of pain. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going through a nuclear era. But I have no fear, 'cause London is drowning out. London Calling the Clash, punk al servicio de la sociedad. Y en nuestra ruta pasamos por un túnel oscuro y profundo, dentro de una montaña tan alta que la tapa las nubes. A través de ella llegaremos al final, pero el trayecto será largo. Para ello nos acompañará el mítico grupo Led Zeppelin. No podíamos dejarlo fuera. Crearon un antes y un después en el rock. Nada será lo mismo después de ellos. Especialmente con Stairway to Heaven. Según dicen, la mejor canción rock de la historia. Tiene muchas interpretaciones debido a su simbolismo, pero su significado es más simple. La búsqueda de la esperanza. Es el sentirte perdido y encontrar la vida. Eso significa la escalera hacia el cielo. Nosotros aceleramos, encendemos faros y nos lanzamos por ese túnel oscuro en la búsqueda de la luz al fondo, la luz del conocimiento musical. Thank you.

Zeppelin, Stairway to Heaven, Valhalla is that way. Una auténtica tarde en la ópera. Llegamos al último tramo de la carretera Valhalla 66. Un paseo por un circuito con peligros, curvas, paisajes de todo tipo, aventuras y la esencia del mejor rock. En el final de los 70, un jovencito apareció llamado Steven Tyler. Aparece en escena con su grupo Aerosmith y lo rompe con su primer éxito. Su nombre, Dream On, sigue soñando. Según dicen, sueña hasta que tus anhelos se cumplan, sin importar qué tan mala sea tu vida o qué tan alocadas sean tus fantasías. Nunca te rindas y verás cómo tarde o temprano todo lo que sueñas se hará realidad. Bien, solo nos falta relajarnos, sacar el codo por la ventanilla, acabar el culo de botella y seguir soñando, que la vida es sueño y los sueños, sueños son. completamos exitosamente el fin de ruta, la recompensa. Un festín con los dioses vikingos en el mismo salón de Valhalla. Milagrosamente, nuestro Cadillac nos llevó al final. Y la próxima, por supuesto, iremos a caballo, que no tiene problemas de arranque. Concluyó nuestro repaso por lo mejor de los años 70. Esperamos, tripulantes, que hayan disfrutado del viaje y sobre todo su música, que para eso estamos aquí. Procedemos a cerrar las puertas del Valhalla la semana que viene, más capítulos de la historia del rock, contado por este humilde servidor llamado el Gran Francis. Sed buenos vikingos y siempre, let's make rock and roll.